la colaboración de Neurocorp. ¡Díselo! No me ha respondido una, aún así te botan los parguelas, porque le molan todas esas mierdas y esas tiraeras. Te metes con mi novia, me la pela, no te preocupes por lo que pase aquí dentro, sino por lo que pase fuera. Y ahí ya no eres tan valiente. Ahí me dices, la batalla se queda en la batalla, tete. Así que me da igual, tengo la mente. Con Force le abucheaste, conmigo la peli va a ser diferente. Mira, a mí me haces eso ahí delante y te pego una hostia que te pandrono en una ciudad colindante. Es que te pego tal jetazo que suelta sangre hasta que tengas un hijo para que puedas bautizarle. ¿Te gusta el hardcore? Vamos a estar al nivel. Yo no soy tan puta rata de apuntarlo en un papel. Si te me encaras más, me voy a dar el placer de arrancarte el brazo con el que las escribe. Es para darte con él. ¿Cómo es? El Venom te pegó porque eres feca. ¡Ah! Porque eres tasco y te creíste David Beckham. ¿Cómo mi es? Mi estilo libre y el tuyo de libreta. Unos confían en su don y otros en sus dos muñecas. ¡Díselo! No es un minuto ofensivo, es cristalino. Última. Como lo que se mete el alicantino. A mí, que no me comparen contigo, que eres tan yonki que los polos de tus pilas son dos positivos. Yeah. ¡Guarro! Pues, bueno, ¿qué tal, Mister? ¿Cómo estás? Te pillamos en un buen momento en lo que respecta al freestyle, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, a ver, un poco... El freestyle es eso, son momentos altos y bajos y bueno, ahora ya después de un tiempo, pues me ha tocado atravesar una buena racha y la estamos intentando alargar y perpetuar en la medida de lo posible. Pues mira, te comentamos un poco. Vamos a intentar mezclar un poco de psicología, que es al final de lo que va a nuestro canal y a lo que nosotros nos dedicamos, con freestyle, que es a lo que tú te dedicas. Esto no quiere decir que vayamos a hablar meramente de lo que es más comportamiento patológico, es decir, los problemas psicológicos, ansiedad, pánico escénico, que también vamos a hablar de eso. Pero no solo de eso, sino que si da tiempo, pues intentaremos también hablar a lo mejor de rimas pensadas, preparadas, porque al final también hay parte que la psicología puede explicar ahí. Al final, la psicología se encarga de estudiar el comportamiento y puede meter cizaña en esos sitios. Entonces, antes de ir metiéndonos en materia muy específica, queremos que nos hables de Juan. O sea, de quién eres, de cómo fue desarrollándose tu vida hasta llegar un poco al día de hoy. Sabemos que en diferentes entrevistas sí que pues, has ido ahondando un poquitín en todo ello. Pero querríamos que profundizaras un poco más, que nos contaras cómo era pues, Juan de niño, de adolescente, cómo fue forjándose tu vida, si quieres. Bueno, a ver, pues el Juan de niño era un chaval bastante reservado, no se hacía de notar mucho, tampoco... O sea, no es que tuviera problemas para relacionarme con gente, porque no es así, bueno, nunca ha sido así, pero es como que la gente tampoco me ha gustado mucho a lo largo de mi vida y como que intentaba pasar lo más desapercibido posible e inadvertido, entonces... Pues bueno, un poco eso, ¿no? Tampoco era un poco la ley del mínimo esfuerzo, por llamarlo de alguna forma, ¿sabes? La gente estudiaba para sacar dieces y todo eso y yo si veía que llegaba al 5, pues ya echaba el ancla, ¿sabes? Creo que eso también me lo he llevado a mi terreno profesional, el actual de freestyler, ¿no? Que es como todo el mundo quiere ser primero, pero yo cuando veo que estoy séptimo o sexto y ya me veo salvado, como que echo el freno y digo, bueno, pues yo ya estoy bien. Entonces, pues, de pequeño un poco era así, sacaba notas normalitas, a pesar de que, bueno, pues yo creo, bueno, y casi todos, bueno, de hecho, cuando eres niño te comen el tarro con, no, es que eres muy inteligente, pero creo que en mi caso sí que se cumplía la norma y creo que tenía cabeza para más nota, pero no me interesaba porque, bueno, la universidad nunca me llamó la atención. Los estudios superiores realmente tampoco, porque al final podemos ver tanto en el rap como en cualquier disciplina que alguien sin título puede ejercer el trabajo mejor que alguien con él, ¿no? Entonces era como que no me llamaba la atención autosuperarme en ese aspecto. Y bueno, yo creo que un poco el rap fue la, no la base, un poco de poder retraerme del todo, ¿no? Y poder interactuar conmigo mismo, que al final es a quien más tienes que conocer, ¿no?, a lo largo de tu vida. Y bueno, tampoco, no sé qué contarte más, tío. O sea, nunca he tenido... Bueno, la familia estructurada no la he tenido nunca. Al final he tenido que ser yo mi familia en muchos aspectos. Y nada, ha sido un constante crecimiento y una constante superación vista desde fuera, porque yo desde dentro no lo notaba. Entonces, bueno, yo ahora he hecho la vista atrás y digo, joder, macho, en verdad flipas. Pues ya sabes, salió un delincuente, un maleante con todo tu barrio y en verdad con lo único que hacen maldades es con las palabras. La verdad que es un éxito. ¿Y a qué te dedicabas, por ejemplo, antes de, bueno, del freestyle? O sea, ¿en qué has trabajado? Pues he estado en la obra, he sido comercial, he estado vendiendo panfletos, he estado de todo. He estado en una autoescuela, he estado de portero en una urbanización, he estado de vigilante en una obra, un poco lo que había, ¿no? He estado también de mozo de almacén, he estado también limpiando barcos, he estado de mudanzas, un poco donde me colocaran. Yo creo que tengo esa buena habilidad de que me sueltes donde me sueltes. No te voy a hacer el trabajo perfecto, pero sí que te voy a hacer un trabajo bastante loable para no haber interactuado nunca con ese mundo. Bueno, entonces, por todas estas experiencias que tú has tenido y que al final lo que somos, por mucho que mucha gente se empeñe en creer que hay como esencias innatas y cosas así, lo que somos es por nuestro contexto, nuestras experiencias, nuestras circunstancias. Entonces, tú que sí que en varias entrevistas, pues como decía antes, has contado un poquillo todo ello y quizá no has tenido el terreno muy llano en ese sentido, ¿hasta qué punto crees que te ha podido ayudar o limitar en tu trayectoria en el free lo que ha sido tu contexto en general? Creo que si hubiera tenido algo más llano, un camino más llano, quizá no sería el tipo de personaje, ¿no? que se puede vender en una batalla de gallos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que Chuti, Gazir, cualquier puntero que se te ocurra, pues sí, pueden ser los mejores y todo eso, pero es que un Mr. Ego no existe, ¿no? Es como, te puedo gustar más o menos, pero la figura que yo represento es un poco la forma o el método que cualquier persona podría llegar a desarrollar, porque obviamente cuando tú ves por primera vez a Gazir o a Chuti dices, esto yo no lo haría en la vida. En cambio, yo es como algo más palpable y más humano de lo que es el negocio este, ¿no? Entonces, al principio sí que me ha limitado porque me ha llevado a llevarme mal con muchas personas, a llevar a ese Juan de niño, ¿no? De decir que no me gusta la gente, de pasar de la sinceridad al sincericidio. Y llevarme enemigos, ¿no? Y hasta llegar a no ser seleccionado en competiciones por estos malos comportamientos. Ahora que se ha hecho más mainstream, va a ser un poco más valorado, ¿no? Al final, con el paso de los años, la gente sigue viendo Marvel, pero empatiza mucho con Thanos, ¿no? O ve Batman, pero quien más le mola es el Joker. Entonces, en todas las películas nos pasa igual, y en todas las series igual. En The Walking Dead decimos, oh, sí, que sería un The Walking Dead, y todos dicen, el chino. El chino es un máquina, bro, pero realmente a la gente lo que le empezó a enloquecer es que apareciera Negan. Y así te puedo poner un mogollón de ejemplos. Luego, al final, vas a Juego de Tronos y resaltas el papelón que ha hecho Joffrey, ¿sabes? Y dices, hostia, es que esto es un malo de verdad. Te pones a ver 13 razones y el chaval este que viola a Hannah Baker, dices, joder, este pavo, ¿qué lo qué? Y al final es como que empatizas mucho más con la situación del villano, ¿no? que del héroe. Entonces, eso me ha ayudado ahora mismo a mí a posicionarme en el lugar en el que estoy. Obviamente, salvando las diferencias entre un violador y un tío que corta cabezas, claro. Y tú, en tu etapa, al final, bueno, en las diferentes etapas de tu vida, ¿recuerdas haber atravesado algún problema psicológico? Es decir, a lo mejor no te lo han diagnosticado, que el diagnóstico al final no deja de ser una etiqueta, que si ponemos depresión, ponemos ansiedad, pero no es que sean enfermedades, simplemente son un conjunto de comportamientos que no están siendo adaptativos, digamos. Entonces, aunque no hayas ido al psicólogo, que no lo sé, te preguntaremos luego por ello si tú quieres, tú, mirando con retrospectiva, ¿dirías que has atravesado algún problema psicológico en el pasado? Estoy convencido de que sí. A lo mejor no te puedo dar la definición exacta y el vocablo perfecto, ¿no?, que encaje. Pero estoy convencido que sí. De hecho, yo creo que todos lo hemos atravesado en algún momento, ya sea en mayor o en menor medida. Creo que al tener una vida no correcta, por así decirlo, no establecida con los canon de familias que se tienen aquí en España, creo que ha tenido que suponer en algún tramo un desequilibrio emocional 100%. O sea, no tiene sentido que todo lo que haya atravesado no tenga algo palpable y patente, ¿no? No tengo una definición técnica. Estoy convencido. Luego, a lo largo de mi vida, pues sí, seguro que también. Luego, a ver, piensa que al final todos nos hemos enfrentado a fracasos, ¿no? Ya puede ser la muerte de un familiar, la muerte de una relación o una mala época laboral, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos pasado eso y ahí hay desequilibrio 100%. No sé, con Force también ahí comenté algo, como que estuve ahí como cerca de plantearme el suicidio, pero en verdad, cuando te lo planteas, no te atreves a hacerlo, ¿sabes? Es como cuando dices, sí, voy a matar a este, y al final pues no lo matas porque te entra miedo. Entonces, eso son cosas que cuando tú las piensas, en vez de decirlas, las haces y punto. Entonces, sí que ahí he estado yo en una cuerda floja, en una tesitura fea, pero bueno, al final es eso. Como siempre he sido yo súper autodidacta y súper padre conmigo mismo, al final es un poco redirigirme en el camino, y a pesar de que haya costado 29 años seguir una senda correcta o sana de cara al público, pues bueno, siempre he intentado yo buscar la fórmula y el método. Y bueno, sí, he ido a psicólogo, por supuesto. A día de hoy siempre tengo una vez al mes, dos quizá. Más que nada porque en verdad comerte toda la mierda tú solo no ayuda, o ayuda a poco. Entonces, trasladarlo a una persona que en un principio no te va a juzgar y sobre todo que tiene una visión neutra, creo que te ayuda un poco a descongestionar los problemas mentales o los problemas que tú crees que puedes llegar a tener, ¿no? ¿Y qué es lo que...? Bueno, no sé si Luis quería decir algo. Que... Sí, no, yo quería aprovechar un poco para preguntarte qué fue lo que supuso para ti en este contexto y viviendo todas estas experiencias el rap. O sea, porque, claro, para mucha gente el rap como género, la cultura hip hop en sí, ha tenido desde el principio como un poco este objetivo, ¿no? De expresarte a pesar de las dificultades, de expresar esas dificultades, de encontrar gente que está también en ese mismo contexto, en un contexto parecido, ¿no? Encontrar experiencias similares. ¿Para ti supuso eso? ¿Qué fue lo que supuso? ¿Cómo te enganchó a ti el rap? Bueno, a mí el rap me enganchó un poco porque al final, o sea, esto lo he aprendido con los años. Todos los raperos tienen una tara. Del tipo que sea, a todos nos reúne ese mismo patrón, ¿no? De que pues o hemos sido el raro de clase, o hemos sido el marginado, o le han hecho bullying, o hay una tara que nos une a todos y que por eso hemos llegado a donde estamos. Entonces, creo que el rap para mí cuando yo era más pequeño era un poco como el de la historia interminable, ¿no? Como Bastian cuando se iba al desván a leer el librito y a introducirse en una paranoia, ¿no? O un poco como Narnia, ¿no? Te metes en un armario y vas a un mundo que no existe, pero que para ti sí, y es éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poco eso fue lo que supuso. Así mayormente fue una vía de escape, fue poder interactuar con una persona que no era persona, es decir, que no te daba ahí como una reciprocidad de conversación, ¿no? Y era como que molaba, tío, sentirte bueno en algo, ¿no? Porque tú escribías y decías, bueno, pues esta rima es buena o esta rima no tal. Porque también los raperos tenemos el patrón de que somos bastante listos, la gran mayoría. Entonces, es como que nosotros tenemos un criterio suficiente para dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, era como constante retroalimentación diciendo, joder, pues esto se me da bien, hostia, pues esto no se me da mal. Y luego, a medida que ha ido avanzando todo esto, ¿sabes? Ha sido... Pero sí, para enfocarme en tu pregunta, creo que era eso, un método de evasión y como una actividad extraescolar dentro de de la asignatura, ¿no? Llamada vida. ¿Y tú que has ido a terapia, nos estás diciendo, crees que eso es lo habitual dentro del mundillo? O sea, ¿crees que, bueno, tú lo sabrás de buena mano, si al final los raperos, los freestylers, batalleros, como lo queramos llamar, suelen ir a terapia o no? Creo que a la gran mayoría le da vergüenza admitirlo, estoy convencido. También es como que tenemos esa pose de, sí, somos duros, somos hip-hoppers, ¿no? Y es como no mostrar atisbo de debilidad, ¿no? De inferioridad, es como que nos hace inferiores ir a un psicólogo. Entonces, yo estoy convencido de que muchos han ido, muchos van, que pocos lo reconocen, por miedo pues a eso, ¿no? A sentirse inferiores. Es como cuando tú eras pequeño y te gustaba jugar con muñecas, que era como, ah, no eres suficientemente hombre. Bueno, pues aquí es un poco parecido, ¿no? Es como voy al psicólogo, es como, buah, tío, es que eres una nenaza, hermano, es que no eres un hombre de verdad. Y hijo, bueno, digo, yo creo que es bastante sano el recurrir a formas o a métodos que no recurrirías de norma. O sea, luego ya puede salir mal, obviamente, y no servirte, porque no todos los psicólogos están bendecidos, pero que sea porque no te sirve de verdad y no porque lo hayas intentado. Sí. Al final el mundillo de la terapia, por desgracia, pues hay mucha basura y la mayoría de terapeutas o bien no se basan quizá en esas técnicas de mayor rigor. Y entonces, pues bueno, entiendo que mucha gente ha tenido malas experiencias o lo que sea. Pero sí que, volviendo a lo que dices un poco, es como que siento que se dan esos extremos, ¿no? O sea, o de gente que al final ve como que ir al psicólogo es de nenaza, le hiere el ego, ¿no? Y o gente que también está ya repitiendo, pues ha puesto un poco de moda el tema de decir que todo el mundo tiene que ir a terapia. Y tampoco es eso cierto, porque puede ser contraproducente, porque el hecho de que todo el mundo vaya a terapia, al final es evitar un poco el vivir y acabar siendo dependiente de otra persona y tú no te estás exponiendo a esos miedos, esas ansiedades, todas esas circunstancias de la vida. Luego también el hecho de que la terapia parchea un poco el sistema. Es decir, hay problemas que son sociales y que a lo mejor no le pasa nada al individuo. Lo que le pasa es que el trabajo que tiene es una mierda, que el contexto que tiene es una mierda, no hay nada que corregir en el individuo, no tiene por qué ir a terapia. Es adaptar a un individuo ante un entorno, digamos, desadaptativo. Por lo tanto, yo, que sigo al final un poco desde fuera del mundo, como te decía, lo que veo es esas dos divisiones. Veo gente que dice la frase recurrente de que todo el mundo tiene que ir a terapia, o todo lo contrario, de que nada, eso de terapia para los débiles. Sí, bueno, puedo... A ver, tú lo sabes desde un plano más profesional. Yo, por ejemplo, o sea, trasladándote al mundo del freestyle, quizá no tenemos un entorno desadaptado ni tenemos una persona desadaptada, pero creo que nos sometemos a situaciones que sí deberían ser tratadas en muchos de los casos. Un ejemplo claro es Sarasocas. Yo creo que Sarasocas ha tenido o está yendo actualmente a terapia porque no es normal a lo que se tiene que someter esa chica y es un caso de los múltiples, porque Force estoy convencido de que también ha tenido que atravesar ese tipo de situación, Arcano estoy 100% convencido de que ha tenido que pasar por algo así, yo mismo, o sea, porque bueno, pues porque yo también lo he pasado de alguna forma mal y luego también el otro tramo, la otra cara de la moneda, ¿no? Podríamos incluir a gente como Sweet Pain, ¿no? Gente como Zasco, que es como, no, a nosotros nos da igual, nosotros vivimos la vida y a tomar por el culo y no se paran a pensar en tío, pues a lo mejor, macho, este comportamiento que tienes, pues viene dado a... Entonces yo creo, la gran mayoría de los freestylers sí que deberían tratarse de alguna forma, ¿eh? Entonces, es verdad que a lo mejor a términos profesionales, pues quizá no hay un problema como tal, pero creo que no parchea, creo que es sano, al menos sí. Probarlo, ¿sabes? O enfrentarte a ello de un prisma más novedoso, más, no sé, más interactuar contigo mismo y darle a tu mente esa oportunidad, por lo menos. Sí. Hostia, es que es un mundo jodido. O sea, sois gente que de repente os habéis plantado con que ha crecido todo de forma súper repentina. Que vale, a lo mejor gente como tú sí que llevaba más tiempo en todo el mundo y ha sido más escalado. Pero ha habido otra gente que seguramente se haya plantado con cientos de miles de seguidores casi en un mes o en dos meses. Y toda esa fama, todo ese hate, porque también parece un mundo un poquito tóxico en ciertos sentidos, por decirlo de algún modo, la presión, el hecho de que improvisáis. Es decir, no es que vayáis a cantar una canción que os sabéis, es que vais a improvisar y no sabéis cómo va a salir las cosas. Entonces, como no sepas lidiar con esa falta de control, con esa incertidumbre, es que es jodido, ¿eh? Es una barbaridad, tío, porque al final, o sea, todo lo que empezó en una calle y rapear por gusto y porque, bueno, pues te apetece tirarte unas parrillas con los colegas porque has descubierto una habilidad nueva, se ha trasladado a que yo te tengo que hacer sentir a ti satisfecho que has pagado 40 pavos para un espectáculo que no sabes de qué va a tratar. Entonces, es como que tengo esa responsabilidad, ¿no? De, tengo que hacerlo todo súper bien. Por eso siempre me encargo yo, tanto en redes como en YouTube, como en cualquier tipo de plataforma, de decir que me da igual, que es que a mí, yo rapeo porque a mí me gusta. O sea, yo no tengo el pensamiento este de Chuti y dice, no, yo es que tengo que entrenar tantas horas para ofrecer este nivel, para que este pague esa entrada. No. Ya. Yo lo hago porque a mí me apetece, que he tenido la suerte de que se ha convertido en mi trabajo, me alegro y estoy súper agradecido con ello, y la gente que me conoce sabe que vivo agradecido con ello, pero una cosa es vivir agradecido y otra cosa es vivir sometido a lo que tú como público estés pagando, porque somos 12, no somos uno solo. Entonces, si mi espectáculo no te convence, tienes otros 11 que seguro que sí que te van a convencer. Entonces, lidiar con ese tipo de hate y, por ejemplo, tener todas las redes inundadas de insultos o de te has equivocado en algo y es como que te condenan a tope y no tienen ni foto de perfil, ¿me entiendes? Que es como, bro, estás juzgando desde un plano, primero, en el que no podemos estar de igual a igual. Segundo, bajo la seguridad y la protección que te ofrece una pantalla. Y tercero, que tú no sabes que a qué estás atacando, porque tú atacas a Sara Socas, pero no tienes ni idea de la Sara profunda a la que estás pegando, ¿me entiendes? Porque no estás pegando al personaje de Sara Socas, al hippie hopo de ella. Estás dándole en el ego, en su autoestima y en su salud mental. Es un hecho, macho. Y en competiciones como FMS, bueno, o en Red Bull a lo mejor también. O sea, tenéis un psicólogo, ¿no? Sí, tenemos un psicólogo deportivo en Urban. ¿Cómo funciona un poco su labor? A ver, si a lo mejor me extiendo y te digo algo y te miento, ¿no? Porque yo, o sea, le conozco, he tratado con él de tener alguna conversación mínima, ¿vale? Pero, pero no a nivel profesional también, porque él tiene vínculos con otros participantes, ¿no? Entonces, no es que me cree desconfianza, simplemente que no me parece ecuánime, ¿no? Nada, es un chico que está a disposición de los 12 participantes, que viene de vez en cuando a cualquier fecha y tenemos su número para hacerle cualquier tipo de consulta o para descongestionar la cabeza previo al evento o afrontar una situación que, bueno, a priori pues no tiene grande, que como puede ser, pues yo qué sé, pues el descenso, ¿no? Al final, cuando tú desciendes de una liga con estas características, pues estás un año en el olvido y se empieza a bajar todo lo que has construido, empieza a derrumbarse y o te pones las pilas en un año o te ocurre tantísimos casos como gente que o que ha descendido o que se lo dejó muy pronto o que no supo aguantar el tirón. ¿Cómo crees tú que se podría reducir un poco toda esta incertidumbre? Por ejemplo, si desciendes te vas a la mierda y te comes un año a lo mejor o de paro o de tener que hacer el ascenso y que sea eso durísimo, te jodas la salud mental. ¿Cómo lo hacemos? Al final, ¿subiendo sueldos, generando otro tipo de infraestructuras en el panorama? ¿Cómo se te ocurre a ti que se podría solventar eso un poquito? Creo que deberíamos educar al público, ¿no? De cara al futuro, porque esto no va a hacer más que crecer. Entonces, que yo sea irreverente en un escenario con algún compañero es totalmente distinto porque yo lo estoy viviendo desde dentro y ese compañero tiene la oportunidad de ser irreverente conmigo y de decirme cosas que, bueno, pues que a priori no se tienen que decir porque fomentan la toxicidad. Bueno, sí, pero es un poco el pique, ¿no? El hacerlo show. En cambio, bueno, pues el público creo que está educado en vez de valorar al que le gusta, a demonizar al que no. Entonces creo que deberíamos un poco meter ese inculque de que no necesariamente que tú llames malo a alguien convierte en bueno a la otra persona. Creo que debería llamar bueno a esa persona y punto. Respecto a los sueldos, al final hemos visto que el dinero no da la tranquilidad porque seguimos atravesando problemas que el dinero no puede comprar. Por mucho que yo cobre 6.000 euros al mes, si estoy sometido a esta cantidad de hate, no está pagado. Entonces, yo creo que todo empieza desde abajo, desde la raíz. Entonces, si el público se cultiva, al final vamos a cultivar a lo que tenemos alrededor y al final pues, se nos va a quedar un núcleo sano, obviamente con su show, porque tiene que haberlo, los piques, porque no todos nos vamos a llevar bien, es un hecho. Hay gente que se lleva mal y hay que fomentar rivalidades, estoy también de acuerdo. Pero ya está, rivalidades que se queden ahí en la batalla. Tema ansiedades, tema ataques de pánico. Antes de, por ejemplo, una jornada de FMS, ¿es usual ver eso tras bambalinas un poquito o no? Sí, o cuando queda media hora para el evento nadie habla con nadie, todos están encerrados en sus cascos, algunos como BTA llegaban a potar, era un rollo. Y claro, a medida que van avanzando las jornadas, también vas viendo que tu final se acerca, que es que ya no te queda mucho margen de maniobra para mejorar la situación. Y aún así los primeros igual están preocupados porque es su campeonato, los de abajo porque van a descender, el jurado cada vez está más preocupado porque claro, ahora se le está tirando también un montón de hate al jurado por si no vota bien, por si no sé cuántos, entonces al final se crea una atmósfera feísima minutos antes de entrar al escenario y luego claro, luego a medida que avanza el evento pues hay decisiones con las que no estamos a gusto y eso genera muchísimo más ansiedad. El pánico escénico que te llevas de la jornada 5, pues tienes que lidiar con él más con el que te venga de la jornada 6 y así sucesivamente. La verdad es que es un ambiente chungo el previo al evento, la verdad. No se lo deseo a nadie del mundo del espectáculo. Ya. Cuando ocurrió, por ejemplo, lo de South Pain, que se bajó del escenario porque supuestamente pues lo que dijeron, si no me enteré mal, era que le estaba dando un ataque de ansiedad, ¿no? En caso de que fuera así, ya no me meto en si era verdad o no, o sea, yo no sé, pero si fuera verdad, ¿por qué debería ser penalizado? O sea, ¿tú crees que debería ser penalizado o no? Yo creo que no. Al final, tú decides, ¿no? O sea, tú eres tu propio jefe y tu propia empresa. Entonces, si tú estás abandonando una competición, pues se te quitan los puntos y ya está. O sea, te estás perjudicando tú solo. O sea, no está, no sé, tío, creo, y mucho menos si es ansiedad. Yo de por sí no lo vería penalizable, aunque fuera en plan, pues mira, he acabado, me quiero bajar porque me salen los cojones, ya está, ¿qué pasa? Me vas a decir tú qué lo que. Entonces no debería estar penalizado. Igual que, pues, entrevistas tampoco deberían estar penalizadas, porque muchas veces quien habla no somos nosotros, es la ira, ¿no? De cogernos dos minutos después de una batalla en la que no estamos de acuerdo a valorar al jurado, pues bro, pues nos vamos a rayar. Entonces creo que no debería, para mí no debería haber sido sancionable. Quiero retomar ahora, Mister, lo que estabas hablando de educar al público, y estaba pensando que igual educar al público podría pasar por hacer más énfasis en son personajes. Lo que te encuentras cuando estás sobre el escenario son personajes y no es la persona, ¿no? Y educar en este sentido. ¿Crees que esto podría facilitar el que no haya estas repercusiones detrás de ese hate tan, tan negativo, tan tóxico que hay detrás? Sí, yo creo que es vital. La gente, que no sé qué se piensa la gente. O sea, yo cuando cojo y llamo puta a Sara Socas no es porque piense que sea una puta, es porque también le llamo puta a Menac. ¿Me entiendes? Es como, no hago variaciones, son mis rivales y tengo que insultarles por igual. Entonces no puedo entender que te guste más Sara y que, bueno, pues que no empatices con lo que haga yo. Pero en vez de escribirme a mí, escríbele a ella. Y dile, oye, Sara, eres la mejor. El otro día una niña pequeña me dijo, oye, ¿por qué te metes con Sara? Digo, bueno, a ver, primero no me gustan los niños. Eso también es un conflicto que yo tengo. Porque era una niña de aproximadamente 6 años, 5. Dice, ¿por qué te metes con Sara? Y le dije, pues porque me pagan, entonces yo tengo que insultarla. Pero ya está, ya no la voy a insultar más este año, así que no te preocupes, ¿sabes? Y es como, si una niña pequeña, a una niña pequeña le puedes inculcar, que le puedes decir, oye, esto fuera de la batalla, mal. Ahí, eso es un juego, ¿vale? Luego también podríamos entrar en la tesitura de que muchísimas personas en un escenario te dicen lo que no se atreven a decirte abajo, pero creo que eso es un tema aparte. Entonces, si tú a un niño desde pequeño le educas en que somos personajes, pues nos van a dejar en paz en concepto persona. Te puede gustar más el superhéroe, el supervillano, el actor secundario, pero a nuestras personas pues nos dejas en paz. Pero eso también pasa en la industria del cine. Cuando Joffrey mata a Ned Stark, la gente no dijo, oh, puto Joffrey, qué mal. No. Se fueron a por el actor y lo empezaron a vapulear. Y es como, pero... escúchame, tú no estás entendiendo, tío. O el creador de Walking Dead, el del cómic creo que fue, cuando se cargó a Glenn, fue como que recibió un montón de amenazas de muerte y es como, pero tío, pero espabilaste tu fat kick de esos hermanos y te lo montas a tu gusto, tío, pero ¿dónde vas? Y el de 13 razones dejó de actuar y todo, porque le llamaban violador por la calle, ¿qué es eso, no? Pues esto está pasando igual, tío, o sea, ahora mismo te enfrentas a Sara Socas y te conviertes en un machista. Pero ya está. Y te coge la gente y te empieza a tachar de machista sin saber tú en tu vida real si tú ejerces ese rol o si eres así de putrefacto como persona. Entonces, no sé, tío. También la gente... ¿Sabes qué pasa? Que la gente tiene opinión porque tiene boca. Entonces, hablan con una libertad y con un desasosiego y un... y un no saber estar que, bueno, pues al final asusta, pero oye, es a lo que nos exponemos, ¿no? Dando un producto para un público tan, tan pequeño que tiene unos padres que nulo sentido de la educación, ¿no? O sea, tenemos Sálvame como el programa más visto de toda España, entonces, pues bueno, tampoco de las ramificaciones no puede salir nada bueno. Sí, claro, que bueno, que eso se ve hasta, es que no sé, has puesto un montón de ejemplos. Se me ocurre también que esto pasa con personajes de telenovela, por ejemplo, ¿no? Que es como la mala de la telenovela, van y le insultan por la calle, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y es obvio que es algo, quiero decir, que no es real, pero entiendo que en el mundo del freestyle, tal como está planteado ahora y a lo mejor con el trabajo que se hace de persona a personaje, creo que todavía falta a lo mejor un paso, ¿no? De remarcar el personaje, a lo mejor, no sé. Sí, o sea, claro, es que esto tiene que seguir evolucionando, eso desde luego, pero claro, si en una industria tan grande como la que es el cine no saben diferenciarlo, pues en una disciplina más reducida como puede ser el freestyle, pues ni de coña. De hecho, en la WWE, que se pegan de mentira, también tienes un montón de gente que si le tiran cosas a Chris Jericho, en plan por la calle, y es como, bro, escúchame, bro, que ¿a dónde vas, tío? O sea, no te gusta el combate, pues te tiras del recinto, bro. Tienes que tirarle tú a un trabajador, porque eso es lo que somos. Somos trabajadores. Entonces, pues si no lo sabemos enfocar en esas grandes disciplinas, aquí queda mucho trabajo también por hacer. Pero ¿no crees que al menos, aunque evidentemente la WWE o en alguna telenovela o lo que sea, tampoco se termina de diferenciar lo que es ficción y lo que es realidad? Sí que yo creo que al menos, por lo menos lo que es la prensa, yo no voy a ver al diario Marca, por ejemplo, decir que Undertaker es un desgraciado porque ha hecho no sé qué. O se va a meter y va a decir que este actor es un machista. Al menos la prensa sí que va a reproducir pues esa distinción, ¿no? De realidad ficción. Luego ya los fans y esas cosas, pues pasará lo que pase. Y yo creo que en el freestyle, si sigue intentando ser un deporte, yo creo que es imposible que se consiga distinguir, porque es que los deportes son reales. O sea, el fútbol, lo que pasa en el fútbol, vale, es un espectáculo, pero la patada te la están dando de verdad, el gol te lo están metiendo de verdad. Entonces, o tira un poquito más hacia lo que es espectáculo, independientemente de que se puntúe, de que tú pongas, bueno, una clasificación, esas cositas, pero si no tira hacia allá, yo lo veo complicado. Sí, también es que muchísimos creadores de contenido no ayudan, porque bueno, se te metes en YouTube y se toman la libertad de hablar de tu persona cuando realmente lo que estás valorando es una batalla. Entonces, pues si un creador de contenido que le siguen 500,000 de personas está dando ese contenido nefasto y está hablando de la vida de una persona o de la persona, cuando debería ceñirte en, pues mira, este como rapero la verdad es que no tiene skill, no tiene flow y para mí gana el otro, vale. Ya está, haces tu labor como periodista y ya está. Pero cuando te tomas esa libertad, entonces alimentas también a que tu público piense igual. Entonces, pues sí que estoy contigo, que tiene que verse un poco más como espectáculo y no tanto como deporte, porque no es un deporte para mí realmente. Vamos a pasar ahora al tema, yo creo que más candente después del último vídeo del humor del Free. Vamos con las rimas preparadas. Claro, con todo lo que has comentado, de toda la ansiedad que se vive, ese ambiente que hay, tan tóxico, ¿no? Tanta incertidumbre, ¿no? Que se vive. A ver, con esta necesidad de controlar el entorno, de anticiparnos, es que yo veo bastante lógico que al final la gente tire de prepararse rimas, o sea, de ir con cosas pensadas, cosas preparadas, pero bueno, antes que nada, ¿qué es lo que consideras tú como rimas preparadas? ¿Hasta qué punto lo ves lícito? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? A ver, para mí una rima preparada es algo que yo vengo ya, que traigo desde casa, ¿no? A lo mejor pues vengo a ese programa de psicología y me preparo 8 barras para hablarte de Sigmund Freud, de hacerte una metáfora cojonuda, ¿no? Y clavarte ahí ese punchline, ¿no? Sobre todo, pues eso, si te lo hago con 1 o 2 semanas de antelación, eso me parece una rima preparada. También me parece una rima preparada que si te sale patera y dices, tu madre es una patera porque se le suben 20 euros encima y luego la traslades al escenario, eso también me parece que está preparado, porque eso ya no es repetir, eso es tirar un concepto que está preparado, que tú ya has trasladado. Una cosa que puede, las pensadas, una pensada de abajo es mientras tú estás rapeando, mi cabeza pues furula y piensa rimas, eso no es una rima preparada. O estoy abajo y veo que vas con una peluca afro y digo, buah, madre mía, pues si me acuerdo lo voy a decir esto sobre la peluca afro, ahí al momento, eso es una rima pensada. Creo que al final, o sea, mi opinión está clara, yo soy anti-preparadas. Obviamente me he pensado muchas, estoy convencido, sobre todo, y habré repetido alguna rima casi seguro también, porque al final mi tipo de freestyle es muy orientativo, ¿no? O sea, yo no tengo un freestyle que cada día es una cosa, yo como te vea un defecto físico lo voy a explotar a muerte. Entonces, como que te puedo tirar 20 rimas de ese mismo defecto físico y cuando me vuelva a tocar otra persona se me va a poder pasar otra vez uno de esos 20 conceptos, estoy convencido. Pero creo que yo soy, o sea, no, creo, no, sé, que yo soy más partidario de la magia de si tú, por ejemplo, me rimas con Mercedes, yo hacerte tres barras más con la terminación Edes, ¿sabes? Y tener ese, no sé, o cosas del entorno, en plan, porque yo tengo una batalla con Kensuke, no me acuerdo cómo fue, pero que se cae un cubata y yo justo meto la barra del cubata en la tercera línea o cuando me abrí, cuando casi me abro la cabeza con la alfombra en la temporada 1. Momentos mágicos. Que, o sea, te hablo de mí porque los veo en mí, o momentos mágicos como puede tener Zasco de hacerte una multisilábica con tres rimas que le has hecho, ¿sabes? Esos momentos al final son los que enamoran de verdad del free. Entonces, también es que Urban no lo pone fácil poniendo los enfrentamientos tres semanas antes, ¿sabes? Entonces, creo, a ver, en verdad, quien se quiere preparar una rima se la va a preparar, porque somos 12 gallos, entonces al final te preparas un minuto para cada gallo. Y ya está, ¿no? Pero claro. Creo que estaría guay abogar por la limpieza del freestyle y intentar buscar una vuelta para que se deje de permitir este tipo de cosas. Entonces, la de la alfombra 100% era free. Sí, sí, la verdad que... Además, la iba a rimar, no me acuerdo cómo fue, dice... Que además cambió la terminación porque dije, tengo encanto y no sé qué le iba a decir. Le voy a cortar el brazo que le queda sano al manco de Lepanto o algo así. Que como construcción es más bonita y todo. Pero como que iba andando, ya se había tropezado Baikae, ya se había tropezado Zasco. Y justo metí yo, porque yo arrastro los pies, yo no ando. Entonces me metí los pies por la alfombrilla y casi me tropiezo. Bueno, de hecho el banquillo se pone loco, el jurado se pone loco porque ahí se palpó que era verdad totalmente. Claro. Claro, y esto de las pensadas, preparadas, al final, ¿cómo lo controlas? Quiero decir, ¿qué puedes hacer para controlar que un participante no lo haga o por lo menos detectarla? Porque hay algunas que son muy cantosas, pero... El jurado, yo creo que el jurado está ahí porque Urban Rooster confía en su criterio. Entonces, a pesar de que pues, un jurado pueda calificar tu rima como preparada, y a lo mejor no es preparada, cuidado. Pero creo que tienen mucho bagaje, los 5 jueces que están creo que tienen muchísimo bagaje para saber que sí y que no. Luego hay patrones que tú puedes... O sea, hay patrones de conducta a la hora de rapear que tú sabes cuándo está preparado. Yo, por ejemplo, siempre pongo los mismos casos. Te pongo el caso de Blon. Blon cuando tira una rima pensada, tira una construcción muy buena, ¿me entiendes? Y cuando no es pensada te dice, ¿sabes que ya vengo enjambre? Que no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, es... Me adapto a Blon porque Blon es lo más parecido a mí en ese aspecto, ¿sabes? Que tenemos bastantes similitudes, aunque él tenga los picos más altos. Por ejemplo, también Zasco, con el tema de las skills, Zasco nunca se mete a rapear con rimas súper duras y súper ofensivas. Casualmente solo lo hace contra mí. Entonces es como, ¿me entiendes? Y son muchas cosas que determinan cuándo sí está preparado y cuándo no. Por ejemplo, un espécimen difícil de analizar es Chuti, porque Chuti te hace una temática buenísima, te hace un minuto de ataque buenísimo y también te responde de locos. Entonces es como, ¡fua! Es que a lo mejor se ha traído alguna rima preparada, pero el pavo es que como lee tan bien la batalla, no le puedo decir que es preparado, a pesar de que tal. Y Gacir es exactamente lo mismo. Entonces, creo que estaría guay en una batalla poner... Bueno, poner no, pero... Coger y tirar por otros derroteros, ¿sabes? En plan, pues, por ejemplo, ¿qué le tiran a Chuti? De la Red Bull, de la novia, de la no sé quién, de no sé cuánto. Pues coger y omitir esos temas y tirarle de 4 temas distintos. A ver cuánto improvisas, ¿sabes? O eso, o variar. Yo creo lo que haría también en el formato es que no toda la temporada fuera el mismo formato, ¿me entiendes? En plan, primera jornada, Easy Hard, random y temáticas, libres y demás. Segunda jornada, objetos cuéntame una historia, ¿sabes? En plan, ir bailando y que nadie sepa a qué jornada te vas a exponer. Vale, hablabas antes de si te sale un concepto, repetir la misma rima que has tirado en casa. Vamos a hablar de entrenamiento. ¿Entrenamiento sí o entrenamiento no? Para empezar. Creo, a ver, yo no entreno, pero no entreno como tal, o sea, como esta gente entrena de tirarse 3 horas haciendo formatos. Yo, mi entrenamiento es a lo mejor bajarme a la calle y rapear con mis colegas. Ya está, y nos ponemos, ya digo, ayer estuve en Almería con Sau y el equipo y empezamos tirándonos una parra normales y luego me dijo, oye, pues imagínate que te despiertas y eres una mujer. Y ya desarrollo, o sea, ¿sabes? Entiendes que haya un feedback humano. Entrenar está bien, todos los artes, todos los deportes, por así decirlo, se entrena. Entonces, pues bueno, si esto tú lo ves como deporte, entiendo que entrenes. Pero una cosa es estudiar para el examen y otra muy distinta es copiar en el examen, ¿me entiendes? O llevarte un pinganillo, eso está mal, y un pinganillo son las preparadas, que es, tú no sabes qué decir, pero te acuerdas de que dijiste esto en aquel momento y haces y la pones, ¿sabes? Entonces, abogo por el entrenamiento si es limpio. Claro, ¿y cómo sería ese entrenamiento limpio? Es decir, entonces, ¿no entrenas con conceptos, como quiero decir, con conceptos que sean como muy trasladables? Es decir, ¿entrenar directamente el formato del easy con todas las palabras? Y, ¿no? ¿Entrenas el concepto de, o sea, el entrenamiento cada uno el que quiera, pero si te pones a entrenar un formato FMS, no me repita la rima que me has hecho sobre el Mercedes, bro. O sea, ten un poco de originalidad o tú ligas siempre con distintas chicas de la misma forma. Cada una tiene que adaptarse, ¿no? O sea, si ligas todo el rato igual, pues te va a funcionar una o dos que son las compatibles con tu forma. Pero no tal, te tienes que amoldar, tío. Tienes que ser un camaleón, joder, un freestyler, hermano. Creo que cada cosa, cada alimento tiene su corte. No vas a cortar igual el pescado que la carne. Entonces, un poquito de variedad. No vas a utilizar tampoco el mismo cuchillo. Pues esto es un poco igual. Un poco de la variedad. O sea, tú puedes coger, pues mira, pues Chuti mismo cogió la naranja esta de la media. Le pusieron naranja, ¿no? Creo que era. No sé si lo trasladó también a media naranja y luego lo trasladó también como que los dejaba a medias. Pues ya está. Ya es la polisemia. Ya estás obligando a tu cerebro a hacer freestyle de verdad. Eso yo lo veo bien. Y yo creo que esa sería, yo creo que ese sería el eje, ¿no? Del entrenamiento limpio. Sí, eso es. Yo escuchaba ayer, no sé por qué, a un tío hablando de entrenamiento en artes marciales y el tío criticaba a estos entrenamientos de defensa personal de el tío te ataca con el cuchillo así y solo te entrenas para el movimiento si te ataca así. Entonces, claro. Es como memorizas un movimiento que después en la calle te van a rajar por 20 sitios. Claro, entonces, es que tal cual, es como te dicen, esta situación en caso de que te agarren de la camisa... Bro, en una pelea, en una fiesta, ya nadie te agarra de la camisa. O sea, no te vas a tener que exponer a ese tipo de situación. Coge y trasládalo a situaciones reales. En plan, pues, te tira una botella, porque eso sí que puede ocurrir. O claro. Yo qué sé, o te saca un pincho, pues vale, sí, pues eso, pues te puede clavar así, pero también te puede tirar así, y así sucesivamente. Entonces tú no estás enseñando a que se enfrenten a una situación real. O sea, tú lo haces porque te resulta fácil y porque ya tienes sistematizado ese movimiento. Pues un poco el freestyle es igual. Eso es, como enfrentarte a un entorno caótico, un entorno cambiante, ¿no? Y por ahí quería ir a cómo funciona tu mente en este entorno. Es decir, que quiero saber cómo funciona tu mente cuando improvisas. Y así, de esta manera, también un poco analizar qué es lo que hay detrás, ¿no? Yo, cuando hay estímulos, como pueden ser un easy, un hard, yo me dejo única y exclusivamente al campo semántico. Yo sale coche y se me ocurre noche, pedroche, ponche, ponche, entonces dejo volar la mente. Y ya a partir de ahí, pues le puedo dar una construcción. De hecho, bueno, pues si me pones una temática, te la voy a desarrollar de una forma, y si mañana me pones otra temática con otra base, te la voy a desarrollar de otra forma. Entonces yo siempre de hecho casi todas mis batallas de esa temática, pues yo qué sé, animales, digo animales, ¿sabes? Y ya siempre con la misma terminación, y luego ya empiezo a trasladar un poco a lo que viene siendo la temática. Pero yo siempre, sobre todo también en los deluxe, en los 4x4, si tú me dices, no sé qué, tienes cabeza que burla y guía. Yo tengo más cabeza que Bulla y Gia porque pego un remate y traspaso la línea, ¿sabes? Y es como, siempre utilizo tu estímulo para yo fomentar el mío. Es uh-huh. primero porque es más cómodo. Es más cómodo a la hora de, pues, no tengo que estar pensando ni analizando qué coño te tengo que decir. Si ya me lo estás diciendo tú, me has hecho la mitad del trabajo. Y ya hay desarrollo. Obviamente no me sale bien siempre, pero bueno, de eso se trata el freestyle. Entonces, ese es mi modus operandi a la hora de rapear. Luego, pues, bueno, sí, pues, alguna pensada que tenga, porque me toca un tío que tenga una cabeza fuerte, pues, oye, pues, bueno, chistes de cabezón everywhere. Pero a partir de ahí también te digo, yo puedo tirar una rima de cabezón, que en verdad tenía preconcebida de abajo, pero a raíz de ahí empiezo a tirar del hilo y te tiro 40 chistes de cabezón. Ahí yo me retroalimento, es como una charquita de mierda a la que me gusta revolcarme y enfocar todas las batallas y acepto 40 minutos con la misma temática, porque a mí me lo facilita, tú lo vas a mascar, porque ya sabes que son chistes de cabezón, y pues si tengo la suerte de que tengo el día, pues son todos chistes distintos. Entonces, pues al final sale una batalla amena, aunque tú digas, ay, es que son precios de tira de cabezón, pues bro, hazte una reducción, que me estás contando. Uh-huh. A mí me da la impresión, vamos, ahora me dirás si lo ves así también o no, yo es que lo veo desde fuera y no tengo ni idea, pero como que hay gente que al final, tú me has dicho, te ciñes un poco al campo semántico, al menos en ese easy mode, en ese hard mode, que hay gente como más verbal, de que va enlazando conceptos, ¿no? De que si yo pues tengo casa, pues a lo mejor me sale la palabra hogar y luego de ahí me sale colocar y bueno, cosas así, ¿no? Y gente como que ve la palabra, imagina un escenario y va más describiendo como una imagen, es más visual. No sé si tiene algún sentido o no. A ver, es que cada uno tiene su propia paranoia mental. Yo te he explicado la mía de que es verbal y a lo mejor pues Sweet Pain de casa se le ocurre desahucio, de desahucio Diógenes, ¿sabes? Y es como, hermano, es un salto muy poderoso, hermano, de una casa a creerte Diógenes. Creo que es un salto temporal muy fuerte, pero pues quizá a lo mejor el suyo es así. Yo lo dudo personalmente, pero bueno, no sé, es que cada uno tiene su paranoia. Chuti, por ejemplo, le bajaba el volumen al telediario y él rapeaba por encima. Entonces él se imaginaba la noticia, ¿sabes? Que cada uno va con su propio vacismo. Por ejemplo, un poco como lo explicó Blon, ¿no? Si le sale el pecado, tira la de la gula. Si le sale el hambre, tira la de la gula. ¿Sabes? Entonces es como, tienes una rima muy buena que puedes fragmentar en varias partes. En plan, pues, como te he dicho antes, tú mandas una patera porque se le suben 20 negros encima. Vale, es aplicable a la palabra familiar, a la palabra madre, a la palabra árbol genealógico, a la palabra africano, a la palabra senegalés. ¿Me entiendes? Entonces, esa misma claro. rima entraría perfecto en cualquier tipo de campo que te acabo de decir. Entonces, pues bueno, ya te digo, es un poco así. O, por ejemplo, Zasco tiene, estoy convencido de que su campo mental es hacer métricas o one-twos con cosas que ya ha hecho. O sea, combos que ya tiene establecidos en la cabeza y que ahora, pues bueno, los traslada y los personifica. Pero la columna vertebral de esos combos él ya la tiene. No, entonces, bueno, eso, ya te digo, cada persona tiene un proceso mental diferente. ¿Y cómo, bueno, que nos puedes hablar de tu proceso un poco más en detalle y de lo que puedas analizar de los demás en cuanto a, pues esto, ¿no? Más concreto de, pues, saco una palabra o saco tres conceptos del estímulo y lo coloco al final o cómo construyes, cómo es un poco ese procesamiento más en detalle mental. Yo sacrifico mucho las construcciones de las tres primeras líneas, las sacrifico totalmente. O sea, me centro en la palabra que yo tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues sale bolsa y digo, estás tan gordo que te subes a la bolsa y baja el Euribor, ¿vale? Entonces yo cojo y asocio, ¿vale? ¿Qué quiero decir Euribor? Sí, porque yo tengo el estilo, ¿lo has visto cómo te aniquilo? Porque voy a joder tu destino y pum, te suelto la bomba. O sea, pero porque estoy preocupado de hacerte ese remate final. Hay gente pues, que cuida mucho las tres líneas primeras y al final pues se le va la cuarta. Y eso en el formato pues se penaliza, no puede ganar. Entonces yo me amoldo un poco a lo que exige el formato. Siempre lo que trato es de que el concepto que yo utilice sea ofensivo, porque estamos en una batalla de gallos. Entonces no me sirve rapear sobre la vida. Entonces, pues bueno, ya te digo, tendría que estar en acción para decirte, mira, pues justo ahora mismo lo he hilado así porque tal. Entonces, pues bueno, pero en principio eso, sacrifico un poco el contenido, incluso la forma y el rapeo, por un punch final poderoso. Vale. Y pasando ahora al consumo de sustancias. consumo de sustancias para, por ejemplo, lidiar con la ansiedad, ya me imagino que habrá, ¿verdad? Sí, 100%. O sea, yo antes yo, por ejemplo, tenía que subir borracho. Eso era un padre nuestro, ¿no? Ahora como que he intentado dejarme un poco más a la diversión, pero sí, hay gente que se fuma porros a la saciedad. A mí no me gustan, no me fumo porros, pero hay gente que sí, que le ayuda a encontrar una versión más sosegada de sí misma, a que no le importe nada. Pues hay gente pues también que le pega la coca para salir más alterado a la hora de un escenario, salir súper concentrado y súper focus. Ya te digo, te puedo decir de todo. Pero bueno, cada vez menos están recurriendo, bueno, estamos recurriendo, ¿no?, a esos dopajes, por así decirlo. Al final, cuando tienes una batalla de 30 minutos, necesitas tener físico y necesitas tener mentalidad. Entonces, no hay mejor sustancia que el ejercicio. Y se tira de drogas legales, digamos, para lo de la ansiedad. Es decir, con drogas legales me refiero, o sea, al final que si ya no solo que se fume un porro o alguien se meta coca, sino que se metan un diazepam, por ejemplo, ¿sabes? Para tema ansiedad, tema... Yo creo que el diazepam no se utiliza, a ver, obviamente por cuestiones lógicas, pero a lo mejor un Concerta sí que puede ser. La verdad, yo he tomado Concerta porque se me va el pancho al cielo bastante. Entonces, pues coño, si un universitario se enfoca poniéndose Concerta, pues ¿por qué yo no me voy a enfocar poniéndome Concerta, no? Ahora, pues bueno, a día de hoy tomo café porque me gusta y me como un plátano, ¿entiendes? Porque tiene potasio y me pone win-win. Pero bueno, eso al final pues lo vas experimentando con el paso del tiempo. Pues igual que me metí una raya de coca, he visto que no es bueno, pues cojo y me meto un Concerta, pues el exceso de Concerta pues tampoco es bueno. Y coges un platanito y ya está, y te lo jincas. Y eso, pues mira, 5 piezas de fruta al día, un éxito rotundo. ¿Sabes? Claro, yo también pensaba antes que todo lo que estábamos hablando de la presión y tal, que es que además, generalmente, quien está compitiendo en el mundo del freestyle, pues sobre todo en ascensos y tal, pero es que también en ligas FMS, es que son muy jóvenes. Pero sí, es que hay adolescentes. Entonces, joder, lidiar con todo esto es complicado. Además, en esta época de la vida, en esta etapa, ¿cómo ves tú también ese peso, ¿no?, de la madurez o la falta de madurez en los competidores? Sí, tú piensas que ya cuando tú eres pequeño y empiezas a crecer como un adolescente y a juntarte con más adolescentes, descubres cosas, como puede ser el alcohol o las drogas, entras en contacto casi siempre. Entonces, pues imagínate con los raperos, que ya de por sí viene implícita la imagen de estupefacientes, alcohol y drogas varias. Entonces, ya lo tienes de cerca, porque tienes algún compañero que le da. Entonces, tienes que tener ese concepto de responsabilidad de, pues, por ejemplo, pues no ofrecerle una raya de coca a Gacil, ¿sabes? O a NG, que tiene 17 años, ¿me entiendes? Bueno, un poquito de aquí, ¿no? Tú te quieres meter una raya de coca, bueno, pues te la metes para ti, ya está. Cada uno, no sé. Ahora también te digo que la gente empieza más joven a beber, entonces ya el consumo de cocaína está súper normalizado aquí en España. Vas a un festival y está la gente hecha polvo. Que al final, si nosotros lo normalizamos en un ambiente tan sugestionable y tan, ¿cómo te digo yo?, tan mal visto, ¿no?, como puede ser el rap, ¿no?, tan prejuzgable, es como, bueno, pues otro día más en la oficina, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Luego al final, pues Arcano acaba siendo uno más de la familia, en vez de la novedad. ¿Qué papel crees que podrían jugar aquí las organizaciones? ¿Crees que podrían poner algún tipo de controles, no sé, para permitirte competir? Creo que sería heavy. La verdad, no te voy a engañar. Sería heavy que nos hicieran un control antidoping o algo así. O sea, feo. No sé yo hasta qué punto estaría decente, pero bueno, de hecho, cuando tú firmas, al menos en mi contrato, cuando tú firmas por la FMS, tienes una cláusula que eso, pues, que te comprometes a estar 48 horas, o sea, 24 horas, perdona, antes del evento sin estar consumiendo nada, ¿qué tal? Hay algunos que se lo pasan por la polla, pero bueno, hay otros que mantenemos el hocico bien. Entonces, no sé cómo se va a desarrollar esto, a ver cómo crece, porque si crece hacia un mundo más Disney, pues entonces sí que te tienen que hacer pruebas y controles, porque claro, vas a salir a un niño ahí en coco perdido, ¿no? Uh-huh. O puesto el cristal, o te has metido un tripi, ¿dónde vas, bro? No es el rototón. Claro. ¿Y cómo tú crees que sería mejor controlarla? Quiero decir, ¿cuál es tu opinión sobre todo? Ya no vamos a decir las ilegales y tal, que a lo mejor, no sé, igual también está a favor, yo qué sé, da igual. Me refiero a, pues, en tema de optimizar rendimiento, ¿no? ¿Cómo verías controlar ese aspecto, aunque sea con sustancias, pues, o tipo concerta y tal? A ver, es un algo que está a la mano de todos. Entonces, si realmente a mí me funciona el Concerta y tú tienes envidia de eso, pues tómate un Concerta, ¿no? Entonces, que las organizaciones quieren regular el consumo, al final no lo regulan. Porque tú puedes coger y puedes decir, oye, mira, está prohibido tomar Concerta, ya, pero yo voy al baño y me tomo un Concerta, espabila, bro. ¿Sabes? Entonces, es una tontería que encima des como pie, ¿no? Porque si tú coges y prohíbes algo, estás fomentando a romperlo. ¿Sabes? Claro. Entonces, no te sé decir cómo haría un cerco para que el rendimiento fuera el que es y ya está. No te sé decir. Vale, pues hasta aquí la entrevista. Es decir, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Hemos tenido una charla súper interesante, también por adentrarnos nosotros a conocer más cómo es el mundillo del freestyle que vemos desde fuera y cómo funciona también en esta parte psicológica. Ha sido muy interesante, así que muchas gracias, Mister. Gracias a vosotros, un placer y un gusto, bro. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo fuerte, chao.